Esta noche te estoy mirando. Eres tan hermosa, me parece que estoy soñando. Te llevaré a un lugar a donde estaremos juntos. Dejaré en tu cuerpo las huellas de este amor profundo. Dicen tú.